Quando voglio tanto se va, tra i comuni cadello, para cantar, para que el perro pueda cantar, para que el sordo pueda escuchar. Traigo música de Dios, eso se cansará, todo preso libre será, si se atreve a cantar. Y es que la música no es mía, en la misma que un día, como a tu encuentro. Por tu música, que sana, que salva, que libera. ¡Amén! ¡Oye las manos! Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones, para que te canten hasta las flores. Traigo conmigo lo que me diste en aquel día que me llamaste, no te atreví, tú me regalaste pa' que te cante, pa' que te dance. Y es que con ella se van mis penas y mis tristezas.